¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Buciarelli. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y me tomo un minutito, le robo un minutito a Alejandro para contarles que la ministra de Salud estuvo ¿dónde? En La Rioja, donde visitó la producción de aceite de cannabis medicinal, una producción que será de 3.000 dosis y será distribuida de forma gratuita en la provincia. Estuvo junto al gobernador Ricardo Quintela, visitando las instalaciones del laboratorio perteneciente al Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, donde se producen dosis de aceite de cannabis medicinal que lo van a distribuir de manera gratuita en la provincia. Donde hay una necesidad, nace un derecho y la salud, por supuesto, es justamente un derecho. Y tenemos esta planta que, como el doctor Alejandro Buciarelli siempre dice, es tan noble porque no te podés pasar de dosis. A lo sumo, si he fumado, te quedarás dormido, te olvidarás dónde, qué estás haciendo, pero no vas a tener una sobredosis. Sí, esto hay que decir que no significa que se pueda consumir como si fuera caramelos, por así decirlo, siempre con la autorización y el control de un profesional médico que nos guíe en esto, que es un proceso medicinal. Así que hecha esta pequeña introducción, ahora sí le doy el pase a quien todos quieren escuchar, el doctor Alejandro Buciarelli. Ale, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola Juani, equipo de operación y también toda la audiencia de La Dosis Justa. Muy interesante la noticia que acabas de comentar, Juani, por todo lo que implica, ¿no? Que una ministra de salud se acerque a un establecimiento, a una sociedad anónima con participación del Estado como es Agrogenética Riojana, donde ya se viene trabajando el tema de cannabis, pero también con otras especies de la región. Y lo importante de esto, la generación de fuentes de trabajo y también que la propia provincia disponga de un aceite de calidad, eficacia y seguridad comprobados. Y esto tiene que ver un poco con algo que manifestábamos en ediciones anteriores respecto a este aceite llamado Federal. Algo muy, muy interesante con todo lo que está haciendo el equipo de Agrogenética bajo el liderazgo del ingeniero Benjamín Enrisi. Tuvimos la oportunidad también y la tenemos actualmente trabajando en coordinación con la Universidad Nacional de Chilecito en lo que es esta propuesta formativa de cannabis que tiene que ver con aspectos no solo medicinales sino industriales, una diplomatura superior que hemos hablado. Y hoy les traigo otro tema también para complementar, porque hablamos muchas veces de cannabis, pero también nos venían preguntando la audiencia, che, Alejandro, ¿podrías hablar de enteógenos, psilocibe, psilocibina, otras sustancias que por ahí son interesantes en la terapéutica? Porque justamente durante décadas la palabra psicodélico estaba ligada un poco más a las imágenes de los años 60, a los signos de la paz y al poder también de algunas flores, pero las percepciones están cambiando actualmente, por suerte, no solamente eso, ya que más de 50 años después del movimiento contracultural, los psicodélicos están firmemente arraigados en lo que es la investigación. Usaste una palabra que me parece que hay que definirla, enteógenos. Estoy, bueno, aprovecho mis poderes de licenciado en filosofía para comentar que enteógenos viene de en, que significa en griego, lo mismo que en castellano, y teógenos, que genera algo relacionado con lo divino. Y estoy mirando acá la definición de la RAE y me parece que nos vamos a permitir hacerle alguna corrección. Vos sos el que sabe y me vas a decir si es así, efectivamente. Pero dice que posee un poder alucinógeno que proporciona una experiencia divina según algunas creencias indígenas. Me parece muy estrecha la definición y muy errada en esto de alucinógeno, porque alucinógeno me parece que no termina de describir una experiencia que tiene que ver con trastocar la forma en la que percibimos, abrir las puertas de la percepción, se decía en esas épocas, pero no es que nosotros vamos a alucinar. Tal cual, Juani, esto de alucinógenos por ahí es un término muy general, pero estamos hablando de enteógenos que tienen vinculación con lo que es, son los efectos psicodélicos. Se refiere a esas sustancias, ¿no? O drogas, como se las llama vulgarmente, a cualquier sustancia purificada que tiene algún efecto sobre el organismo, que en sí alteran la percepción, el pensamiento, la conciencia y algunas emociones en las personas, pero también en los animales. Esto que a veces llamamos alucinógeno es muy corto, me parece que es más bien la modificación de las percepciones, muchas veces opacadas por lo cotidiano y por lo consciente. Entonces, cuando estamos hablando de estas sustancias, estamos hablando de sustancias que abren puertas muy interesantes y que hoy en día estas moléculas, sobre todo lo que afectan, y esto es importante si alguien lo quisiera explicar a nivel más farmacológico, con lo que tiene que ver con la neurotransmisión, pero a través del sistema serotoninérgico. Tiene mucha relación lo que es la serotonina con los estados de felicidad. No Ajá. placer, sino felicidad. De hecho, hay drogas sintéticas actualmente que dispone el arsenal terapéutico para tratar algunas depresiones, y hablamos de sustancias que inhiben la recaptación de serotonina, es decir, hacen que la serotonina esté más tiempo en el espacio de conexión o sinapsis entre dos neuronas. En el caso de estas sustancias enteógenas, se ha visto que actúan directamente sobre esos receptores, no solo produciendo felicidad, sino también alterando las percepciones. Y esto muchas veces tiene interés en lo que son las terapias para abordaje de las depresiones. ¿Qué sucede? Estas sustancias están inscriptas en listas, ¿sí?, de alta peligrosidad, en general lo que es la psilocibina, y esto obviamente ha opacado lo que es la materia de investigación de estos denominados enteógenos. No obstante, hay que destacar que dentro de estas sustancias enteógenas, vamos a hablar más bien de psicodélicos, como se lo conoce vulgarmente, por si alguien de la audiencia de La Dosis bien. Justa quiere buscar, tenemos la psilocibina, en estos hongos que llaman mágicos, en realidad son hongos, la mayoría del género psilocibe, hay uno muy conocido que quizás le venga a la memoria de algunas canciones, el cucumelo psilocibe cubensis, hay otro tipo que llueva, de... que llueva, que crezca el cucumelo. Exactamente, así se recolecta en algunas partes del norte de Argentina. Tuve la oportunidad en unas jornadas de cannabis de conocer a gente que salía a recolectar en las regiones de las afueras de la capital de Salta, y en ese sentido nos contaban que lo ven crecer sobre bosta, ¿sí?, de ganado vacuno, en general sobre cebú, en otras, claro, digamos, en otras longitudes del país, pero tiene que ver con estos hongos que producen efectos similares a los del ácido lisérgico o su derivado, que es el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, con cambios justamente en la percepción, en la cognición y también en la conciencia. Hay otros psicodélicos, como dije anteriormente, el ácido lisérgico, que está también en un hongo, que en este caso es otro hongo, que es el Claviceps purpurea, que es el cornezuelo del centeno. Tiene un aspecto más bien de un grano de centeno, pero un poco más alargado, donde hay una forma de resistencia de ese hongo, con esa forma de grano de arroz un poco más elongado, sí, con un color oscuro que nos confunde con algún carbón volador que podemos ver en el trigo. Este es otro tipo también de sustancia psicodélica que provoca experiencias visuales, auditivas y emocionales muy, pero muy intensas. Y que era consumido en la antigüedad, en el cercano Oriente, y luego llega a Grecia a través de los misterios eleusinos, de los que participaban Pitágoras, Heráclito, y que no lo podía consumir cualquiera, solo los iniciados, porque no solo lo consumían, sino que les revelaban grandes verdades, algunas de ellas las que nosotros hoy aprendemos en la escuela, que son las de la matemática. Y ahí vemos, ¿no?, también, no es para cualquiera esto, ¿no?, cómo también se ejerce una limitación de quienes pueden acceder a estas experiencias, que se entiende que abren realmente las puertas de la percepción. Y bueno, se ve que hay gente en todas las épocas que no quiere que la gente pueda pensar o sentir algunas cosas. Tal cual, como una especie de elite exclusiva que solo puede acceder a esos niveles de conocimiento. Por suerte, estas sustancias tienen efectos interesantes sobre el cuerpo, se suman a otras que quizás están más demonizadas, las asociamos un poco con metilendioximetanfetamina, MDMA, el éxtasis, ¿sí? Se considera más bien una sustancia que altera las percepciones también bastante más las sensoriales, aumenta la empatía, la sensación de conexión emocional. Por eso se lo asocia muchas veces a fiestas electrónicas y otro tipo de eventos, pero estamos hablando de sustancias de un grupo químico o al menos farmacológico bastante relacionadas con sus individualidades y particularidades. Y aparece otra interesante, que es el DMT o dimetiltriptamina, Esta es una sustancia psicodélica extremadamente potente. Esta puede inducir experiencias un poco que tienen que ver con alteración en la percepción del tiempo y del espacio, y en general no viene purificada, se consume a través de determinadas prácticas culturales o rituales a partir de extractos de plantas. Es decir, es un extracto que se concentra y se consume, y en general hay un ritual o una actividad de iniciación al respecto. La ayahuasca, ¿no? Tiene exactamente dimetiltriptamina. Exactamente. Que, tengo entendido que está presente también en el cuerpo humano, en microdosis, especialmente en la glándula pineal, y algunos creen, no sé si esto está comprobado, que viste esa historia de la persona que termina su vida en tranquilidad y puede hacer ese proceso, bueno, se cree que se libera una microdosis que le permite a esa persona justamente hacer este pasaje a la no vida, lo voy a decir así yo porque no creo en una vida después de la muerte, pero le permite a uno cerrar su experiencia vital de una manera positiva. Es muy interesante esto que comentás, Juani, porque también se están explorando estas sustancias en lo que tiene que ver con la finalización de un periodo de vida terrenal, si se quiere, para tener una experiencia menos drástica, no tan dramática en lo que es la fase final, ¿no? De la vida terrenal de una persona. Los rituales que tienen que ver con el consumo de ayahuasca, si bien esta sustancia que es la dimetiltriptamina o DMT está presente, también a veces se suelen incorporar otras sustancias que impiden la degradación del DMT, ¿sí? Son los IMAO, inhibidores de una enzima que se llama monoaminooxidasa, que está presente en algunas sustancias antidepresivas, y a veces se adicionan intencionalmente para potenciar o prolongar este efecto. Entre estos psicodélicos conocidos que mencionaba, el ácido lisérgico o el derivado, que es el LSD, la psilocibina, el éxtasis y el DMT, hay que destacar que recientemente se publicó en una revista, La Jama, de Psychiatry, un artículo desde el punto de vista de investigadores que hacían estudios con estas sustancias, Universidad de Pensilvania, la Facultad de Medicina, y este equipo de trabajo está en este sentido investigando los efectos de la psilocibina. Esto que tiene que ver con los orígenes de los psicodélicos en medicina no es tan, digamos, tan actual en realidad. Muchas de estas especies se han cultivado durante centenares de años y han participado, y actualmente también, en lo que son algunos rituales o prácticas espirituales. En este sentido, no encontramos solamente a las cuatro sustancias que yo les mencionaba, también aparecen componentes como la ibogaína, que están en Gabón, estamos hablando de la zona centro-oeste de África. También estas sustancias en general han sido utilizadas y veneradas por culturas originarias, pueblos originarios, durante mucho tiempo, y constituyen una parte importante de la terapéutica a mediano plazo, porque hay una larga historia del uso de estas sustancias en diferentes culturas. Esto que hablamos ahora no es nada nuevo. Quienes trabajamos en los equipos de salud nos desayunamos un poco con estas temáticas en los últimos años, pero es verdad que es una práctica cultural que se empieza a introducir a lo largo del tiempo y hoy un poco empieza a ser validada a través de estudios clínicos. Hay que destacar también que en el año 2006 aparece una nueva publicación de investigadores de la Universidad de Hopkins, John Hopkins, y en este caso empiezan a hacer un estudio clínico aleatorizado de doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Se utilizan psilocibina, a un grupo se le administra la sustancia, a otro grupo no, pero ninguno de los integrantes de cada grupo, ni siquiera el equipo de investigación, saben qué sustancia está recibiendo cada grupo, ¿sí? Esos son los estudios clínicos aleatorizados, doble ciego. Ajá. Ciego porque no se sabe qué grupo recibe qué tratamiento, y eso obviamente se establece con determinados códigos. Hay que destacar también que todo lo que viene aconteciendo respecto específicamente a la psilocibina y a la psilocina, los estudios vinculan el tratamiento de la psicoterapia asistida con psilocibina, y se detectan mejoras a largo plazo en lo que es la depresión, sobre todo en casos resistentes al tratamiento. Ajá. Porque hoy la farmacoterapia está vinculada a sustancias aisladas, sustancias sintéticas, que en la mayoría de los casos aplacan, ¿sí?, lo que son las sintomatologías de tendencias suicidas, lo que es la rumiación, los pensamientos negativos, pero en definitiva el comportamiento de la persona no cambia si se interrumpe ese tratamiento farmacológico. Claro, da un alivio temporal. Exactamente, pasa con la medicina en general y con los fármacos de síntesis, donde el retiro de la medicación hace proclive a cada paciente a retornar al punto de partida. Sin embargo, cuando se asocian con estas sustancias naturales que actúan por mecanismos muy particulares, lo que se notan en general es reducción de la ansiedad en los pacientes, sobre todo, por ejemplo, cáncer avanzado. Situaciones donde la farmacoterapia ataca lo que es la propagación de las células que se dividen rápidamente, como es en el caso de cáncer, pero no atienden otras condiciones que sí, por ejemplo, el cannabis. También lo que tiene que ver con tratamientos, sobre todo en deshabituación, en personas dependientes al consumo de alcohol. Entonces, estamos hablando de una nueva línea de trabajo integrada que podría ser tranquilamente con el cannabis, donde hay un potencial muy, pero muy interesante porque no se ha estudiado hasta el momento que haya una dependencia en el uso de esta sustancia cuando es acompañado por profesionales que están formados en la temática. Hay que destacar también este hecho de que la psilocibina sigue siendo al día de hoy una sustancia controlada en la gran mayoría de los países, incluida Argentina. El uso recreativo que tiene hoy en día está a la vista porque en redes sociales incluso se dan talleres para aprender a cultivar este hongo psilocibe para tener la propia cosecha o uso de este recurso, que no es una planta, es un hongo, pero estamos hablando de productos naturales. Y a su vez también hay que destacar dentro de estos beneficios terapéuticos, normalmente estamos hablando de personas, por ejemplo, que han sufrido los padecimientos de una guerra, de un conflicto bélico. Estamos hablando, en Ucrania se intenta ahora aprobar una ley para el uso de cannabis, para lo que es el estrés postraumático. Bueno, entonces también el uso de psicodélicos como la psilocibina, del psilocibe, están siendo estudiadas con estos fines. Hay resultados muy prometedores. Claro, no hay una gran cantidad de estudios certificados a través de publicaciones porque justamente estamos hablando de una sustancia controlada y regulada. Claro. Pero sí hay experiencias de personas que en su autonomía utilizan, cultivan estos hongos y tienen resultados muy, pero muy interesantes y hablan de una revelación que hasta el momento nunca habían percibido. Juaní, audiencia, estamos hablando de algo real, algo que tiene un mecanismo de acción identificado, pero que todavía falta mucha inversión en lo que es materia de investigación para poder llevarlo y acercarlo a la mayor cantidad de personas en acompañamiento con los equipos de salud. Eso es clave, Juani, por el hecho de esto que produce sobre el estado de ánimo, sobre la depresión y también la deshabituación, no solo del alcohol, sino del tabaco, la nicotina, cocaína. Estamos hablando de que una sustancia proveniente de un hongo, un enteógeno, un psicodélico, puede actuar en estos casos. Sí, por supuesto, porque en estas patologías o condiciones, vamos a hablar no de patología, no patologicemos a un consumo problemático, hay un componente de ansiedad, hay un componente de un circuito de recompensa cerebral alterado y esto, por supuesto, debe contraponerse a las dificultades que tenemos hoy en día para lo que es la investigación con los psicodélicos. Hay que destacar que en la mayoría de los países está en una lista 1 de alta peligrosidad, donde está el cannabis, justamente, mira, de sustancias que no tienen una evidencia clínica importante respecto a algún efecto demostrable, pero sí, lo que tenemos que destacar en estos casos es que el uso de estas sustancias llamadas psicodélicas conlleva ciertos riesgos, se tiene que hacer con extrema precaución en cuanto a las dosis, cuando hablamos de hongos como el psilocibo o el consumo no de la sustancia aislada, sino del hongo propiamente dicho, es un hongo de sombrero, los típicos hongos con sombrero. Claro. Por supuesto, estas microdosis rondan entre 0,1 y 0,2 gramos. La dosis alucinatoria, mal llamada alucinatoria o más enteógena, o de mayor potencia con alteraciones de la percepción visual en el momento, estamos hablando entre 2 y 3 gramos de hongo. Es decir, ajá, estamos usando un décimo de dosis para tratar cuestiones que tienen que ver con ansiedad, depresión, etcétera. Estas son algunas de las cuestiones que para quienes escuchan tengan esa precaución o ese reparo de ver por qué niveles de dosis hay que ir. Por supuesto, desde este equipo de trabajo no recomendamos el autoconsumo sin supervisión médica porque estamos hablando de productos que, por supuesto, como todos los productos que hablamos, tienen sus efectos secundarios. Sí, y me imagino que hablando de enteógenos o psicodélicos, el peligro, ¿no?, de una dosis alta para alguien que no está preparado tiene que ver con una experiencia muy intensa que puede ser contraproducente a este efecto que vos describías y que uno busca. Tal cual. Hay gente que ha experimentado y relata que se ha visto nacer, que ha visto como su vida en un flash de un par de segundos. Es decir, como que hay una poderosa comunicación en otros niveles, ¿sí?, a nivel del cerebro, que hasta el momento en el consciente de cada individuo no ha sido logrado. Como regla final, hay que destacar que lo que tiene que ver con la psilocibina del psilocibe se metaboliza en hígado, por eso también si la persona está consumiendo medicamentos que se metabolizan por hígado, como es la gran mayoría, tiene que tener esto, y también si está bajo tratamiento antidepresivo con estos inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, etcétera, hay que tener estos recaudos o al menos hablarlo con el médico o médica tratante. Clarísimo, Ale, muchísimas gracias. Hasta acá La Dosis Justa.